Sí, sí te quiero. Sí, sí te amo. Conmigo, amor de mi vida. Y es que yo me la paso pensando en ti, pensando en ti, soñándote. Me la paso pensando en ti, pensando en ti, noche y día. Yo me la paso pensando en ti, pensando en ti, amándote. Yo me la paso pensando en ti, pensando en ti, todo el día. Para enamorarte. Sí, sí, te quiero. Sí, sí, te amo. Sí, sí, te juro que sí. Les hago amor a todas mis heridas. Yo tenía el alma tan abandonada, y tú con un beso hoy le has puesto alas. Y ahora yo me la paso pensando en ti, pensando en ti, soñándote. Me la paso pensando en ti, pensando en ti, noche y día. Yo me la paso pensando en ti, pensando en ti, amándote. Yo me la paso pensando en ti, pensando en ti, todo el día. Me la paso pensando en ti, pensando en ti, soñándote. Pensando en ti, pensando en ti, noche y día. Yo me la paso pensando en ti, pensando en ti, amándote. Yo me la paso pensando en ti, pensando en ti, todo el día.